¿Querés que te cuente el cuento del gallo pelado? ¡Sí, dale! No, no dije sí, dale. Dije que si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Sí, sí. No, pero no te dije sí, sí. Dije que si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. ¡Sí, quiero! No, no te dije sí, quiero. Dije que si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. ¡Sí, me encantaría! Ay, no dije sí, me encantaría. Dije que si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. ¡Uy, dale, contame! No, no dije uy, dale, contame. Dije si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. Sí. No, pero no dije sí. Dije si querés que te cuente el cuento del gallo pelado. No, no quiero. Ya está contado y acabado.